Voy a poner estos dos diputados de Jalisco como un ejemplo para algo contundente. Fuera el fuero. Podemos dividirlo en tres. Un diputado decente y un diputado indecente. Y aquí en medio podríamos meter a otros dos diputados. Estoy hablando de Jalisco. Uno de esos diputados podría ser Kumamoto y otro Rocío Corona Nakamura. Estos dos, los que están aquí, que no están aquí, pero bueno, imagínenselos, están o han señalado la necesidad de fuera el fuero. Y yo lo voy a decir en forma contundente. Entiendo la historicidad del fuero, pero ya no estamos en la época ni de la revolución ni de la posrevolución. Es fundamental quitarle el fuero a los políticos. Fuera el fuero. Háganlo hashtag, fuera el fuero, fuera el fuero. Bueno, vamos a empezar con la historia indecente. La historia indecente de Enrique Aubry. No es la primera vez que este personaje, pues, da escándalos. En alguna ocasión, en otro periodo como diputado, se peleó con otro diputado y hasta le sacateó el parche. Y luego se puso a jugar, me acuerdo que presentamos, que estaba ahí jugando con unas bromitas. Es un cuate que verdaderamente, como diputado antes y ahora como diputado otra vez, no ha presentado nada trascendente, ni importante, ni sensacional, ni fundamental, ni nada, nada que se le parezca. Bueno, pues un ciudadano, en un incidente de tránsito, un ciudadano ha denunciado ante la fiscalía, aquí el elemento fiscalía es importante, que este hombre lo amenazó con una pistola. Pregunta número uno, ¿por qué tenía una pistola? Pregunta número dos, ¿tiene autorización? Pregunta número tres, ¿por qué los policías lo dejaron ir? ¿Porque es diputado? Y pregunta número cuatro, señor Aubry, en serio, ya no se dedique a lo que se dedica. Dedíquese a otra cosa menos improductiva que ser diputado. Pero tenemos este caso, que no se le puede hacer nada, porque el señor tiene fuero. Y para que se le quite el fuero, es un gorro. Fuera el fuero. Punto. Adiós, fuera el fuero. No hay discusión. Vamos con el decente, con Augusto Valencia. Augusto Valencia es diputado también. Y lo que pretendió Augusto Valencia es simplemente ratificar una denuncia. ¿Qué hizo en esta denuncia? Bueno, pues como, no sé si como diputado o como ciudadano, denunció que cuando hubo el cambio del PRI en Jalisco, se utilizaron recursos estatales. Obvio, siempre se usan recursos estatales. Pero bueno, él se atrevió a denunciar. Y no solamente se atrevió a denunciar, sino también se atrevió a ratificar su denuncia. Y fue precisamente a ratificar su denuncia, como ciudadano o como diputado o como lo quieras ver. Fue a ratificar su denuncia. Pero al ratificar su denuncia, lo sacaron de la fiscalía. No pudo ratificar su denuncia, que porque iba acompañado de los medios de comunicación, que porque esto no es público, lo que sea. Pero al señor, hasta personas armadas, que por ahí veremos, lo sacaron de la fiscalía. El señor estaba denunciando. Y luego nos dicen que hay que denunciar. Oye, ¿tú te atreves a denunciar después de ver estas escenas? A lo mejor lo que él hizo, y es un abogado, connotado abogado, a lo mejor lo que hizo fue provocar, no lo dudo. A lo mejor lo que hizo fue llamar la atención, no lo dudo. A lo mejor lo... Pero, ¿personas armadas? A ver, quiero entender el entorno de esto. Si yo amenazo a una persona con una pistola, me dejan ir. Si yo ratifico una denuncia, me llevan personas armadas. No entiendo. No entiendo la justicia. No entiendo dónde está lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Lo decente y lo indecente. No lo entiendo. Esto no ayuda a la democracia. Esto no ayuda al bien convivir. Esto no ayuda a creer en las instituciones. Fuera el fuero. Ya estoy hasta aquí que los políticos Y estoy hablando de dos diputados, podía hablar del gobernador de Veracruz, del presidente municipal de San Blas y de una serie de políticos inútiles como este, que lo único que han hecho es daño, daño a la sociedad. En serio, no son buenos diputados, le hacen daño a nosotros, cobran miles y miles de pesos. ¡Fuera el fuero! Estoy hasta aquí del maldito fuero para defender a estos inútiles. ¿Tú de qué estás hasta aquí?